Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estamos de vuelta, todavía medio choqueado con la dedicatoria a distancia de hace rato. Pero bueno, todavía sigue más éxitos en la mira, otra dedicatoria a distancia y por supuesto más éxitos del Top 20. Este es el lugar número 12. Okay. Top 20. Número 12. Alex Sintek en el 2007 nos presenta un álbum nuevo, Lección de Vuelo, y en ese álbum viene una canción totalmente distinta a todo lo que había presentado antes, o por lo menos a la línea de lo que había presentado. Esto se llama Historias de Danzón y de Arrabal. Hay historias que son de danzón y de arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. Debilidad. peleas de barrios y bailes de salón. Hay pecados que dejan marcado el corazón. De rodillas, mordiendo los tacones y en la boca lleva el alcohol. La locura y la alucinación me hacen perder el control. Cuando el diablo me quiera llevar y la muerte esté rondando cerca, cuando mi alma tenga que entregar historias de danzón y de arrabal. Cuando el diablo me quiera llevar, condenado por las tentaciones, cuando ya no tenga quien amar, historias de danzón y de arrabal. Hay pasiones que viven en luces de burdel. Hay amores que dejan heridas en la piel. En los suburbios todas las parejas tienen algo que ocultar. La lujuria y la alucinación hacen perder la razón. Cuando el diablo me quiera llevar y la muerte esté rondando cerca, cuando el alma tenga que entregar historias de danzón y de arrabal. Cuando el diablo me quiera llevar, condenado por las tentaciones, cuando ya no tenga quien amar, historias de danzón y de arrabal. Siguen uno a uno y no vamos a parar hasta llegar al lugar número uno. Esta es la edición número 21 del Top 20 de Monitor Latino, la realidad musical del género pop en español. Monitor Latino checa todas las estaciones pop en español de la radio y saca esta lista, las 20 más tocadas. Regreso con más éxitos en un momento. Escucha todo.